obtuvimos cámaras a través de, bueno, de la investigación personal, porque esto es propio de nosotros, y bueno, ahí se ven, y fue determinante para la prisión del policía que está en este momento detenido, porque se ha confirmado que de las 10 balas que él disparó de su arma, una impactó sobre la espalda de mi hijo y lo mató. ¿Y hoy fueron convocados por diputados de la oposición? Hoy fuimos convocados por el diputado Miguel Funes, que nos viene acompañando desde el principio, desde la marcha que hicimos nosotros el 25 de mayo, ya que inmediatamente de lo que ocurrió con Diego, sucedió lo de San Miguel del Monte y quedó como desdibujado. La función policial es una fuerza de prevención y seguridad social. La transformaron en una fuerza de represión. Además, con esta actitud de permitir que disparen y que después pregunten. Esto es tremendo. Con la Comisión Provincial hemos estado en San Miguel del Monte, viendo, acompañando a la familia, y también con la chica que sobrevivió, con Rocío. No, esta situación no puede continuar así. Este gobierno viola los derechos humanos y el derecho de los pueblos. Y esto es un daño enorme en la construcción democrática. Democracia y derechos humanos son valores indivisibles. Cuando se violan los derechos humanos, la democracia se debilita y dejan de ser democracia.